Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¡Qué linda canción, amigos! Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y les doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2226 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Estamos escuchando esta canción, Back to Black. Volver al Negro, que fue el segundo y último álbum de estudio de la cantante británica Amy Winehouse. Qué lindo nombre, ¿no? Sí, te la dedicaron 100%. No quisiera llamarme Wine. No, bueno, sí. Buena música, buena canción. Es británica de 2006. Miren, bastante moderno Juanelo hoy, Juan de Dios Rincón, el control operativo y musical. Buena música para hacer lunes, amigos, y arrancar este 5 de octubre. Mire, pues ya la libramos, nos falta todavía este jalón del mes de octubre en la temporada de huracanes, pero pues aquí cerca de Yucatán no hay nada. Eso sí, Joaquín sigue rumbo a la costa este, parece que va a pasar por un lado de toda la costa este, está cerca de Bermuda, pero déjeme decirle que hay que tener precauciones porque pues es ya se debilitó a categoría 1, pero ha metido mucha lluvia a la costa este, sobre todo en allá por las Carolinas, Carolina del Norte, ha metido mucha lluvia, inundaciones de esas precipitosas que se llaman por allá, y bueno, pues hay que mantener. Aquí seguirán los pronósticos de pues chubascos dispersos, aunque se ve muy despejado en todo lo que aparenta la península de Yucatán. Hay que mantenerse informado. Por lo pronto, quédese con nosotros. Tenemos un programa completo, invitados de lujo esta noche aquí en Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción del programa. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y pues, oye, de veras, te pusieron esa canción, te la dedicaron, Back to the Black, ¿eh? Y sí, y Winehouse. No sé cuál de los dos nombres me gusta más. Ah, sí, de plano. ¿Y tú por qué el Back to the Black? ¿Eh? ¿Porque me dicen negrito o qué? Pues sí, sí. De hecho, tú mismo lo dices aquí pues al sí, aire. ¿Yo qué quieres que te diga? Si no, soy de otro color. Así es, Robert. Pero un gusto aquí llenos de energía para el lunes. Aunque bueno, ya sabes que el lunes dicen que ni las gallinas pone, pero pues aquí estamos. Chambeando. Así es, a toda máquina, con un tema muy interesante. Vamos a hablar de 21 claves para vender más y hacer una reflexión en cuanto a, muchas veces pensamos que los descuentos es la única manera de llegar a los clientes. Y aquí vamos a reflexionar un poquito de diferentes temas, diferentes observaciones, para que usted vaya tomando nota y vaya sacándole provecho a ver cuál de todas estas sugerencias le pueden servir a su negocio. Y bueno, Robert, no sé si tengas alguna mención. ¿Vas a dar sí, alguna cómo no, mención? Pues adelante. Mire, hablando de promociones, ¿qué le parece que se vaya a cenar a la mansión? ¿Ya fuiste a la mansión? No he ido a la mansión, pero me lo han recomendado muchísimo, pero no he tenido la oportunidad de visitarlo. Ella es Rebeca Ojeda Sauri, es gerente de marketing de Hyundai. ¿Cómo estás, Rebeca? Muy bien, Roberto, muy bien. Muchas ya gracias te metí por a la invitación. Plática, sí, pero... No, muchas gracias por la invitación. Bueno, pero tienes que ir a la mansión también. Sí, espero que me inviten para la ahora que estrene el coche Carla. Perfecto, de celebración mansión. Nos claro. Vamos allá a comer todos. Sí, sé que nos está escuchando. Así es de ahí que está Carla, vas a invitar a comer a la mansión. Con tu nuevo, ¿cómo se llama el auto que escogió? Sonata. Sonata, ay, qué bonito está, precioso. Sonata. Bien, amigos, mire, la mansión es un restaurante de lujo, pero con unos precios sumamente accesibles y unas ofertas... promociones que le van a encantar. Usted puede llevar su botella de vino, hasta dos botellas de vino y no le cobran descorche. Usted puede no pagar si es su cumpleaños. Usted puede, si dice que escucha Fórmula en los Negocios, te regalan una copa de vino. Usted puede, ¿qué más promociones? A partir quiere? De las 5 de la tarde dos hay por uno. Dos por uno de todas las bebidas, tanto nacionales como... O sea, tiene buenas promociones, pero lo importante de la mansión no son las promociones. Ándale. Es la calidad de la comida, delicioso. La atención. Tiene platillos auténticos desde hace 58 años. Así es. esas costillas, mira, te hacen unas costillas al jerez delgaditas, te las marinan ahí en tu mesa y luego te traen un anafre al carbón en la mesa y te las ponen ahí, tú escoges el término. Yo creo que debieron de haber traído algo de la mansión para que... ¡Ándale! Ya se le antojó. Ya se nos antojó un poco. Muy bien, Rebeca, yo creo que sí, sí. Para la próxima le voy a decir a mi querido amigo Juan José. Bien, amigos, vayas a la mansión. ¿Dónde está la mansión? En el tercer piso de Plaza Solare, enfrente de San Antonio Cucul, a media cuadra del Pocito. Tiene esta... Mire, es, creo yo, el único restaurante que tiene... más de 280 cajones de estacionamiento techados. Claro, allá en Plaza Solare, así es. O sea, ni te mojas ni te asoleas. Y tiene elevador al tercer piso, una vista. Mire, con estas noches tan estrelladas y esplendorosas de octubre, pasarse una velada en la mansión es algo verdaderamente sorprendente. Pero bueno, vaya a la mansión, ya sabes, si dice que dice Fórmula en los Negocios, como magia le va a aparecer una copa de vino en su mesa. Gratis. Y lo van a tratar de maravilla. Bien. Laura, ¿por qué no arrancamos con, pues sí, Rebeca? Claro que sí. A ver qué nos trae. Nos visitan de la Hyundai. Y bueno, Rebeca, como dijiste, es la gerente de marketing. Y pues ahora sí, formalmente, Rebeca, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Laura. Pues muy bien. Aquí muy contentos por la invitación. Tenemos bastantes... cosas que queremos comentar y darle a conocer a las personas que nos escuchan y a todos nuestros clientes, a todas aquellas personas que ya conocen la marca o que no conocen la marca, pues los invitamos a que se den una vuelta por la agencia y vean todos los modelos que manejamos. Pues tenemos de todo, ¿no? Para todas las gamas, tenemos automóviles para la familia, camionetas para la señora, camionetas para el señor, los coches de lujo, bueno, de todo, ¿no? Y ahorita, pues... este mes de octubre tenemos una promoción muy atractiva que son unos bonos para nuestra camioneta iX35. Los invitamos a que vayan a la agencia, a que hagan una prueba de manejo de nuestra camioneta Hyundai iX35. ¡Ándale! Y se pueden llevar un bono de hasta 14,500 pesos, que la verdad, 14, bueno... Pero a ver cómo funciona el bono. ¿Eso se lo descuentas a la camioneta? Sí, se le descuenta a la camioneta, se aplica a tu enganche, lo puedes utilizar para pagar el seguro, o sea... hay varias modalidades en donde se puede como pero aplicar. Pero 14,500 pesos. 14,500 pesos. Si sí. haces la demostración. No solamente si haces la demostración, pero digo, si puedes comprar sí, la camioneta. Si compras la camioneta, correcto. Exactamente. Tenemos ahí ese bono que la verdad, pues vale mucho la pena, ¿no? Porque pues nadie te regala nada. No, por supuesto. Y aparte de un coche, pues bueno, es que estrenar un coche ya es un lujo en estos días, ¿no? Y realmente, pues bueno, aquí no hay pretextos. Si te damos 14,500 pesos. Claro. Yo creo que ya... Oye, bueno, suena maravilloso, pero a ver, platícame, Hyundai, ¿cuándo llegó a Mérida o cuándo llegó a México? ¿De dónde proviene? Si te sabes un poco la historia, platícanosla, por favor. Claro, mira, Roberto, Hyundai es una marca pues a nivel mundial, tiene muchísimos años, pero aquí en México no había entrado como tal, tenía la distribución otra marca automotriz. Y luego el año pasado, en el 2014, pues ya la marca Hyundai, como ha crecido muchísimo, decidió que era hora de incursionar en el mercado mexicano. Hyundai significa modernidad, que realmente ¿En pues, surcoreano? Exactamente, lo expresa en todos sus vehículos, porque si te das cuenta, la línea que trae es una línea con un diseño pues novedoso, innovador, deportivo, no se queda como en el clásico diseño, ¿no? Tiene ahí varias cosas nuevas. Tiene una estructura de diseño que le llaman Fluidic Sculpture, que es el tipo de diseño sobre el cual están hechos todos los vehículos. Son líneas suaves, pero al mismo tiempo deportivas. Correcto. ¿No? Entonces Hyundai se preocupa mucho por esa relación con su cliente y llegó a México con un triple compromiso, que son 5 años de garantía en todos sus modelos. ¿Cinco años de garantía? 5 años de garantía. No es garantía extendida, no hay que pagar nada adicional. 5 años de garantía o 100,000 kilómetros por default en la compra de tu coche. Oye, casi todos sí te venden la garantía extendida, así es, ¿verdad? Exactamente. Y solo son 3 normalmente. Y normalmente son 2 o 3 años. Aquí tienes 5 años de garantía de entrada. ¿Tan seguros están de sus autos? Exactamente. Estamos muy seguros de nuestros autos. De hecho, han sido premiados algunos de nuestros autos, el Elantra, el Sonata, como de los vehículos más seguros. Fíjense, amigos, fue fundada en 1947 por Chung Yu Jung. Sin embargo, el primer auto Hyundai no vio luz sino hasta 1968, cuando se develó el sedán Cortina. Miren qué interesante toda esta historia. La verdad que es emocionante. ¿A ti te gusta estar metida con esto de los autos? La verdad sí, es algo diferente, ¿no? No me imaginé estar metida en la industria automotriz, pero está muy padre, o sea, hay muchísimo que se puede hacer y pues bueno, los coches es algo que cambia a cada rato. Y con mucha tecnología. Aparte, muchísima tecnología, muchísimo diseño, es algo muy, muy interesante. Pues amigos, no se vayan, vamos a seguir platicando aquí con Rebeca, está muy interesante el tema. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Buena música, esta canción se llama Imaginari, en español Imaginaría. Es el título de una canción de la banda norteamericana Evanescence, la cual se puede encontrar en el disco Fallen. Pero fíjense qué interesante, porque en España fue lanzado en el 2004 como sencillo en la radio promocional y la canción es una canción de disco debut. Con muy poca suerte se pudo encontrar versiones oficiales y también falsas de este sencillo en eBay. Mira qué chistoso. ¿Y por qué lo fueron a lanzar a España? Yo hasta por eso pensé que eran españolas, porque se pronuncia mucho en la radio española. ¿Ya los habías escuchado a este grupo? A Evanescence, sí, la canción... No. Imaginary. Buena música. Como siempre, aquí en Fórmula de los Negocios, gracias a Juanelo. Recuerda que podemos estar en permanente comunicación con nosotros a través de las redes sociales. Tenemos a Twitter, @ en los negocios, y a Facebook, Fórmula de los Negocios. Y está Aranza Angulo, nuestro community manager, en permanente comunicación con usted. Así es de que escríbanos, contestamos todo lo que ustedes nos quieran comentar, platicar, preguntar, decir. Todo, y estamos normalmente posteando cosas de interés en nuestras redes sociales. Así es de que comuníquese con nosotros. Además, también nos puede ver por Periscope, en Twitter Live, en vivo, transmitiendo para todo el cosmos. Ya no es el mundo ni el universo, es el cosmos. Así es. ¿Sí? ¿No? Es la cantina que está aquí cerca, media cuadra. No es cierto. Transmitiendo para todo el mundo, comuníquese con nosotros. Gracias a todos los que nos siguen a través de Periscope, viendo el programa en vivo. Déjeme darle una recomendación que creo que es importante para todos nosotros en esta época. Mire, ya se va a acabar el año, ya vamos al último trimestre, octubre, noviembre y diciembre. Yo creo que los tres meses más lindos de Yucatán, porque ya la temperatura bajó, ya estamos bien rico a 30 grados. En algunos lados se estarían asando de calor, pero para nosotros 30 grados ya está. Algunos sacaron suéter, ¿verdad? Ya sacaste, sí, fresco, mira, ya sacó su suéter Laura. Déjeme darle una recomendación de inversión. La mejor inversión, Avenida Yucatán, privada residencial. Residencias listas, llave en mano. Este concepto me encanta, porque fíjense que Avenida Yucatán, privada residencial, te ofrece el modelo Santana. Es una casa residencial de dos niveles, con tres recámaras, tres baños y medio, cocina equipada, con estufa, eso es importante, cochera techada, sala, closet, vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados, comedor, dos terrazas al aire libre, tiene una terraza en el primer piso que está sensacional, y los mejores acabados de lujo, lista para estrenar. Como yo siempre les digo, usted lo único que tiene que llevar es su hamaca y su hielera y ya está. Disfrute con la familia de las amenidades que tiene este fraccionamiento residencial. Tiene área social, areneros, juegos infantiles, piscina con chapoteadero para los chamacos y parque. Tiene un parque sensacional que le pusieron unos árboles y una vegetación verdaderamente hermosas. Avenida Yucatán, privada residencial, te ofrece la mayor comodidad y seguridad para tu familia al contar con vigilancia las 24 horas del día. Recuerda que puedes utilizar diferentes esquemas de crédito. Nuestros asesores te ayudarán a escoger la mejor opción. Déjame decirte que este fraccionamiento tiene la ventaja que está dentro de la ciudad de Mérida, o sea, está antes del periférico sobre Avenida Yucatán y es verdaderamente toda una... Está cerca de todo, hasta del centro estará cerca 10 minutos, de Altabrisa a 3-5 minutos de las universidades, porque está en el callejón de lo que ahora es el callejón de las universidades, allá por Altabrisa, hay como 5 universidades por allá. La verdad que visítalos, www.sadasiyucatan.com.mx/avenida-yucatan, y percátate de lo que te estoy comentando. Es tiempo de hacer una inversión inteligente. Avenida Yucatán, privada residencial, porque amigos, déjenme decirles, Sadasi, las mejores casas y más. Bien, Laura, seguimos con Rebeca, que nos acompaña, Rebeca Ojeda Sauri, gerente de marketing de Hyundai. Claro que sí, Robert. Sin embargo, vamos a entrar un poquito a lo que vamos a platicar hoy del tema, y que vamos a platicar 21 claves para vender. Y por supuesto, pues hoy tenemos a alguien que es gerente de marketing, y por supuesto, estoy segurísima que también nos va a compartir algunos tips que tiene. Sin embargo, Robert, en el tema de hoy es muy importante, más que nada, valorar que muchas veces los descuentos no precisamente son, que la clave única para vender más, porque los descuentos mayormente son para vender a corto plazo, un periodo específico de tiempo. Ya si tú quieres vender a largo plazo, pues hay que hacer otras cosas, ¿no? Como, por ejemplo, pues manejar incentivos, el buen servicio, otros puntos que vamos a tratar más adelante. Sin embargo, tú nos traes, por ejemplo, Rebeca, una promoción el día de hoy, y me imagino que esta promoción pues no dura eternamente. De hecho, ya nos comentaste que hay algunos autos que ya están agotados. Exacto. Y que están sujetos a estos periodos y a estas promociones, ¿no? Así es. Sí, bueno, yendo un poquito al tema, ¿no?, que estás comentando, yo creo que para las empresas lo importante es crear una fidelidad con sus clientes, crear una lealtad y que tu cliente te vuelva a comprar. No importa si es una agencia de autos y, bueno, a lo mejor no te va a comprar cada mes, ¿verdad? Te va a comprar en unos años, o es otro tipo de negocio. Pero la idea es que tu cliente sea un cliente leal, sea un cliente frecuente. Claro. Entonces, tú no puedes estar otorgándole descuentos todo el tiempo porque, primero que nada, lo malacostumbras. Segundo, dependiendo del producto, no siempre. Pero tanto descuento también le resta valor a tu marca. Claro, ¿no? Exacto. O sea, por supuesto, yo creo que los descuentos se dan en épocas de que no vendes. Así es. Y pues tienes que vender, pues son los famosísimos remates, ¿no? ¿Se acuerdan de los remates? Bueno, ustedes a lo mejor no se acuerdan. Pero pues cuando ya tienes un almacén lleno, que te cuesta más tenerlos en almacén que rematarlos, pues los rematas y ahí vienen los descuentos. Yo creo que más bien lo que comentas, hoy el comprador exigente busca la relación costo-beneficio. Exactamente. ¿No? Y sobre todo por la tecnología, ¿no? Porque hoy los autos pues traen todo, ya casi manejan. Bueno, hay autos que ya se manejan solos. Sí, realmente es un punto muy importante, porque en el caso de la industria automotriz, pues sabemos que los precios pues son altos, ¿no? Uno no está comprando un dulce, está comprando un vehículo, está comprando, claro, tecnología, está comprando seguridad para su familia también, está comprando, sí, confort, seguro, diseño. Entonces, muchas veces cuando sacamos ciertos bonos, ciertos descuentos, son, como comenta Lau, por un periodo pues determinado, alguna promoción en particular. A veces, por ejemplo, que si viene el próximo mes, digamos, el Buen Fin, o que si Navidad, por ocasiones específicas son por las cuales se sacan este tipo de descuentos, ¿no? Cambio de modelo, algo de ese estilo. Pero no podemos mantener todo el tiempo descuentos. Hay otras marcas que todo el tiempo tienen bonos, y, o sea, bonos de 70 mil pesos, 80 mil pesos. Bueno, entonces, ¿por qué le estás restando tanto valor a tu, claro, vehículo? A veces hasta te pones a pensar, bueno, ¿será que el precio que me están dando es el real y le están bajando, sí, esos 70 supuesto, mil pesos? O se lo subieron y nada más, sí, parece que tiene un descuento, ¿no? Correcto. Entonces, al cliente, pues, el chiste es que perciba realmente ese valor, o sea, de lo que está adquiriendo, ¿no? Si me estás quitando un descuento tan alto, pues igual no te da tanta confianza. Quizá dices, ¿por qué? ¿Tendrá algún defecto? Yo creo que aquí, sobre todo en los automóviles, hoy, insisto, con la parte tecnológica que tienen, pues la mejor manera de demostrar tu automóvil es la demostración. Así hoy es. Todas las marcas tecnológicas, sobre todo las asiáticas, japonesas, te ponen el coche para que lo pruebes. Ahí está, tú mencionabas los 14 mil 500 pesos de bono por demuestras el carro y te lo compras, te van a dar 14,000 pesos. Exactamente, o sea, muchas veces creemos, bueno, tenemos X idea de algo, ¿no? Y no es lo mismo probarlo, en el caso de los vehículos, manéjalo, pruébalo, siéntelo, y entonces realmente puedes ver que vale la pena lo que estás pagando. Y entonces te quitas esa idea de, ay, quiero un descuento, ay, quiero que me regales algo, que no sé qué. Muchas veces pues vamos como que con esa idea y luego decimos, bueno, realmente lo que cuesta es lo que vale. O sea, ahorita te voy a platicar una anécdota en donde se demuestra que comprar automóviles, exceptuando que usted los vaya a comprar para una flotilla, pues ahí sí la compra quizás sea lógica, pero la compra de su automóvil personal es emocional. Totalmente. Y les voy a platicar una anécdota ahorita que regresemos del corte. Y no se me vayan, amigos, ahorita regresamos. Qué linda canción, amigos. Este cantante es Chris de Boer. Es un cantante irlandés de origen argentino. Fíjense qué curioso. Él nació en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, Argentina, el 14 de octubre del 48. Y esta canción se llama Sailing Away. O sea, navegando lejos, sailing away. Buena música, es una balada rica. Él pues toca los géneros pop, balada, rock pop, art rock. Buena canción y buena combinación, o sea, irlandés con argentino. Bueno, los argentinos tienen mucho de escoceses, irlandeses, ingleses. Buena música, buena selección. Chris de Boer con esta canción, Sailing Away. Bien, amigos, déjeme darle una recomendación que considero que es importante porque estamos hablando de que el mundo tecnológico hoy es algo que pues es primordial y esencial. Mire, yo no conozco ninguna empresa, bueno, al revés, sí conozco muchas empresas que todavía no le entran a la tecnología, porque algunos dicen, no, es que eso no se me da. Si no se te da, pues no se te va a dar nunca. No se trata de que se te da o no, se trata de que le saques el mejor provecho a la tecnología para tu empresa. Te voy a decir de esta aplicación On The Minute. ¿Te imaginas tener la certeza al 100% del chequeo de tus colaboradores, entradas y salidas, sin que les tengas que poner un reloj checador y un gendarme ahí para que no hagan chafa con las tarjetas? Tus colaboradores registran sus entradas y salidas mediante su huella digital y por reconocimiento facial. Esta tecnología es sensacional. Además, On The Minute es la aplicación que fue premiada de National Soft a través de la revista Info Channel, donde todos los distribuidores a nivel nacional pues comprobaron que On The Minute es la mejor aplicación y la más pedida y solicitada a nivel nacional de control laboral. Así es de que pues hasta esta aplicación es premiada. Esta aplicación viene ya lista para generar tu prenómina y exportarla a los principales programas de nómina tales como Compaq, que Compaq también es patrocinador nuestro. National Soft es una empresa yucateca 100% y tiene sus oficinas aquí, así es de que tú no tienes que andar buscando este tipo de aplicaciones en ningún lado. Márcales 941-5077, 941-5676. Y bueno, le mandamos un saludo a Ángel Ricalde, que se acaba de unir en Periscope, y le mandamos un saludo. Dice que qué presumida esta niña que tenemos acá. Me imagino que te refieres a Rebeca, Ángel. Ya te caché, Ángel. Te mandamos un saludo, mi querido Ángel. Bien, nos acompaña Rebeca Ojeda Sauri, gerente de marketing de Hyundai, y Laura Alcalá en la conducción. ¿Con qué seguimos, Laura? Pues mira, otros puntos importantes que hay que tomar en cuenta para las promociones que existen de una venta, aparte de los descuentos. Por ejemplo, están los cupones, que son los cupones comerciales. Eso le encanta a las señoras, ¿verdad? Sí. No sé por qué. No solo las señoras, la verdad, a mí también me encantan los cupones. ¡Ándale! Sí. Yo no sé por qué. ¿Por qué a los hombres? Pues no te incitan a regresar a la tienda y comprar otra si cosa. Si vieras su bolsa, ¿no?, de Laura, la abres y está llena así. Los tiene como hasta archivados así. Pero no son cupones. ¿Perdón? Hay un programa en Discovery Home and Health de la gente que es así, adicta a los cupones y ahorra así miles chorro de dólares, sí, con cupones. Fíjate, yo me acuerdo haber visto una entrevista en televisión hace muchos años de una señora en Estados Unidos que mostraron su casa, tenía su coche, ¿Vivía de cupones? Sí, sí, hay un programa así. ¿Vivía de cupones? De hecho, o sea, ella no en trabajaba. History One National, en uno de esos. No trabajaba, vivía de puros descuentos de cupones. Sí, lo sabe aprovechar. Y fíjate, aquí en México no se da mucho es esa cultura. ¿Cómo no? Claro que no. ¿Cuándo en el súper te dan cupones? Sí. Nunca. Exactamente. No hay libritos de cupones. O sea, realmente, si te llegó un cuponcito por tu cumpleaños del restaurante fulano de tal, para invitarte a que vayas. Y si acaso las tiendas departamentales grandes como un Sears o Liverpool, que son los que de repente te van mandando algún cupón, pero en nuestra cotidianidad no hay eso de que ay, pasaste al Oxxo y te regalaron un cupón. Bueno, en el Oxxo no, ya sabemos que hay muchas sí. cositas allá. Pero, por ejemplo, las tiendas normales, particulares, que hay muchas... Que no hay, ¿no? Es lo que comentas. El cupón como tal es como que un gancho para que vayas al lugar. A conocer, claro. Exactamente. Correcto, o sea, correcto. Vas a comprar sí. o vas a utilizar lo que te dio el cupón, pero ya fuiste a la tienda, ya llegaste ahí y entonces... Es si te gusta el servicio. Del vendedor o de la dependiente, claro. puedes hacer una labor de venta y... Pero debe de ser pegado al proceso emocional de hacer las compras, ¿no? Claro. Porque muchas veces pensamos que todos somos muy lógicos y andamos comparando precios, y no es así. Les decía que les iba a platicar una historia, es una historia verídica. Uno de mis jefes, estábamos viajando en un centro comercial y él llevaba meses analizando vehículos para comprar. Uh-huh. Y los analizaba de la altura del coche, el techo, la distancia entre las rodillas, las llantas, el motor, pero todos así, detalles específicos de cada coche. Y entrando al centro comercial había un Camaro rojo. Uh-huh. Y lo vio. Déjame decirte que no estaba en su lista. Amor a primera vista. El muchacho que tenía el carro estaba arriba de la sala y lo vio venir, pero yo creo que le vio la cara, que le abrió la puerta, de veras, le dijo, súbase, de verídico, súbase, señor. O sea, ni hola, buenas tardes, ni nada, le abrió la puerta y siéntese. No, le abrió la puerta y le dijo, súbase. Arránquelo. Oye, pero aquí estamos. Arránquelo. Lo arrancó. Esa tarde terminamos en la agencia comprando ese automóvil. Wow. Y es más, le dijeron, no, tengo un color negro y otro rojo. No, no, no, no, no. Este que vio. Claro. Ese que tiene allá. Sí. Verídico, ¿eh? Sí. Verídico. Y así te digo que las emociones juegan un papel importante, ¿no? Sí, es que el automóvil... Bueno, si bien es a veces una necesidad y necesitamos para el transporte y demás... O sea, para una persona comprar un coche nuevo es como platicaba hace rato, no es como comprar un dulce o cualquier cosa. Es algo tuyo que lo vas a usar muchísimo tiempo. Es correcto. Y es tecnología, correcto. Y es diseño, y para mucha gente también es voy a presumir mi coche nuevo. Claro, claro. Entonces, y lleva tu estilo, exacto, de algún modo, porque por algo escogiste ese modelo, refleja, el color, o sea, todo. Contigo. Entonces, sí, comprar el coche es una experiencia completa. Entonces, pues... vale la pena que en las agencias te hagan vivir esa experiencia, ¿no? Nosotros claro. tenemos ahí un lema que dice vive la experiencia Hyundai, que es, pues bueno, ve, haz tu prueba de manejo, conoce el coche, manéjalo tú, que te haga tu prueba de manejo el especialista, súbete, bájate, o las veces que lo necesites, porque es toda una experiencia de compra, ¿no? Desde que entras a la agencia y la chica de recepción te da los buenos días, nosotros lo que queremos es que tengas la mejor experiencia de compra y que te vayas y digas, bueno, wow, aquí me atendieron, increíble, uh-huh. nos recomiendes y seas feliz con tu coche. Claro. Y la verdad es que, bueno, lo hemos logrado, ¿no? O sea, claro. Sí, se nota con la pasión sí. que tienes al platicarlo. Sí. Oye, ¿son entrenados especialmente los vendedores para dar esta la verdad sensación? Es que, la verdad es que sí. La marca se preocupa mucho en la capacitación de su personal. Okay. Todo el tiempo estamos enviando a capacitación a la fuerza de ventas, que para nosotros no son vendedores, son especialistas de producto, porque son conocedores de su producto como tal. Lo dominan y pues por eso para nosotros no son vendedores, son especialistas correcto, de producto. Correcto, y eso me gusta porque exacto. tiene que ser así, ¿no? O sea, así es. Cualquier pregunta que te hagan, sobre todo los hombres, cosas en cuestión de automóvil, exactamente. Sí. Tú debes de estar listo para contestar, ¿no? Así es, sí, están en constante capacitación y bueno, obviamente el proceso de reclutamiento también es muy importante para que tengan esa chispa y esa carisma y esa empatía, ¿no? De poder pues tener esa relación y ese vínculo con su cliente, de que para el cliente no importa que esté comprando el coche chico o el coche más lujoso, para el cliente comprar un coche nuevo, exactamente. Claro. Esa sensación es formidable, amigos. ¿A ti cuál es el que más te gusta de Hyundai? Mi favorito. No vas a decir que todos, pero no. No, mi favorito es el Elantra. ¿El qué? Elantra. Elantra. Sí. A ver, ¿qué tiene ese coche? Tiene todo. ¡Ándale! Ahí está. Cómprense. Tiene todo. Elantra. Sí, Elantra. Bueno, en cuanto a equipamiento, tiene toda la tecnología. Ah, mira, pues es... Ya cambió, ese no es. Ah, perdón. Estamos viendo el Sonata. O sea, toda la tecnología, tiene la pantalla touch y la cámara de reversa. Wow. 6 bolsas de aire, frenos ABS, luces LED. Oye, se ve deportivo. Tiene su quemacocos. Bueno, la verdad está padrísimo. Está padrísimo. ¿Motor de cuánto trae? Motor de 2.0. Oye, pues ha de correr bien son esa cosa. Son buenísimos. El Elantra es buenísimo. Sí, corre muchísimo. 4 cilindros, ahorra gasolina. Bueno. Va, pues ahí está, amigos. La verdad, váyase a comprar en Hyundai. Porque, pues sí, aquí con la pasión que platica Rebeca sobre este concepto de... No, la verdad es que qué afortunados que ahora en nuestro país... pues ya tenemos una gama variada, completa de automóviles. Uh-huh. Y en Mérida, la verdad, tenemos las mejores agencias. Digo, sí. Hyundai tiene poco que llegó a Mérida. Sí, pero acaba de cumplir un año. Tenemos un año 4 meses, más o menos. Pero llegó fuertísimo, la verdad. Sí. Y pues bueno, hemos tenido muy buena aceptación también por parte de la gente, porque realmente el producto ha sido bueno. O sea, vale, ha tenido buena respuesta, ¿no? Entonces, pues sí vale la pena que vayan a visitarnos. Dime una cosa, Rebeca, dentro de... Tú eres de acá. Sí. Conoces bien a nuestra ciudadanía, a los meridanos. Sí. ¿Qué es lo que más buscan? ¿Qué es lo que más crees que tengan de la gama de autos que tienes? Pues yo creo que sí varía, porque la sociedad yucateca es como muy... diferente entre sí. Y sí. Tenemos de todo. O sea, tenemos las camionetas para las señoras que buscan para llevar a los hijos, ¿no? A veces es un desfile de camionetas en las escuelas, a ver quién tiene la más nueva. No, a veces es un desfile. ¿Quién tiene la mejor? Entonces ahí tenemos las Tú tienes ahí cerca la VM, que debe ser un desfile enorme. Entonces tenemos las camionetas para las señoras, que puede ser la iX35, que como ya comentamos ahorita tiene bono, o la Tucson, que es la nueva, nuevecita, acabada de salir del horno. Pues vendría siendo la Tucson. Tucson, exactamente. También tenemos para el señor, para el empresario, que sería el Sonata, que es nuestro coche de lujo, o para las familias, el sedán normal, para los chavos, puede ser el Elantra, es mi favorito en lo personal, que bueno, también dependiendo de la versión, si agarras la más lujosa, pues no le pide nada, ¿no? A un auto deportivo completo, ¿no? Ahí está. Amigos, la verdad que pues sí me están gustando los Hyundai. ¿No? Así cómprate es. Uno, tú que andabas ahorita. Así es, una iX35. Así es. Órale, ahorita platicas de eso. Mira qué bonita está. Vamos a un... Ah, mira, es una SUV también, ¿no? Sí, también. Vamos, es una chica. Ah, nos queda un minuto. Platícame de esa iX35. No, pues aquí está la experta. La por iX35 eso. Es una SUV o crossover, o sea, realmente es crossover, como lo mismo. Pues al igual que el Elantra, cuatro cilindros también, también tiene 6 bolsas de aire, frenos ABS, tiene controles de estabilidad, que ahorita es algo que le platicaba a Lau, que son coches premiados, son muy seguros. Vamos, entonces, un corte vale comercial. La pena. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, escuchando una linda canción. Esta sí ya la había escuchado, The Thing You Said. Es una canción del grupo inglés de música electrónica The Pitch Mode, compuesta por Martin Gore, publicada en el álbum Music for Masses de 1987. Música electrónica, la verdad, le llaman Dark Wave, no sé por qué le ponen ese nombre, pero pues esta está deliciosa, esta canción. Es una canción de las funciones de sonidos más dramáticos y pasarosos para menos por lo menos para aquel momento artístico del grupo. Buena música, buena selección, Juanel, como siempre, buena música. Yo sé que usted va saliendo de trabajar, cerrando el negocio, va rumbo a su casa, vayas a ver el fútbol americano, es Monday Night Football, un gran partido. De aquí nos vamos a ir a ver el fútbol americano, así es de que usted adelántese, por favor. Por lo pronto, quédese con nosotros. Déjeme darle una recomendación que considero que es importante para ustedes, porque nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas del Sureste tiene para usted una verdadera... Mire, lo más importante cuando usted busca un hospital es que tenga la tecnología, hoy tan importante que es la tecnología. Nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas del Sureste han verdaderamente invertido en productos. Mire, tienen este tomógrafo de 128 capas, que es algo que verdaderamente, yo como les digo, siempre le va a ver hasta los pensamientos. Porque 128 capas, le pueden ver todo por dentro con este. ¿A poco no? Es muy importante. Además, también invirtieron en la cámara hiperbárica, que yo no sabía, pero tiene es muy importante, sobre todo para los accidentes. Qué importante es que después de un accidente te metan una cámara hiperbárica y te hagan el diagnóstico en ella. Es muy importante porque tu sanación y tu curación va a depender de eso. Ojalá usted nunca tenga un percance ni una urgencia, pero recuerde que el Centro de Especialidades Médicas del Sureste está para atenderlos, tienen la mejor tecnología y también los puede escuchar aquí. Vienen los doctores a platicar con nosotros sobre lo que tenemos que aprender de la medicina, de la salud y para cuidarnos. El Centro de Especialidades Médicas está en calle 60 entre 35 y Avenida Colón, enfrente del Hotel Hyatt. Así es de que ya sabe a dónde acudir. Bien, nos acompaña Rebeca Ojeda Sauri, gerente de marketing de Hyundai, y Laura Alcalá. ¿Con qué cerramos, Laura? Claro que sí, Robert. Hablábamos un poquito de las claves para vender. Ya mencionamos cupones, algunos productos gratuitos, por ejemplo, unos sensores de reversa o algo así. ¿Unos sensores de reversa? Sí, claro, es un buen gancho para... No, pero ya lo traen casi todos los coches, ya todos lo traen, ¿no? Casi ya lo traen, sí, casi todas las versiones ya los traen por default, ¿no? Es parte del equipamiento que se dice equipamiento básico, que de básico ya no tiene nada, la verdad, desde las primeras versiones vienen... con todo. Oye, maravilloso. Incentivos económicos, que por ejemplo ya ustedes están aplicando una promoción así de los... Así es, los bonos. 14,500 pesos. Buenas condiciones financieras. Nos mencionabas que tienes ahí plazos hasta de 72 meses, ¿no? Sí, así es. En cuestiones del financiamiento para adquirir el automóvil, tenemos ahí desde el 20% de enganche y hasta 72 meses de plazo, que la verdad, un plazo tan largo hace que tus mensualidades te queden muy cómodas y que entonces puedas adquirir el coche que más quieres, ¿no? Porque muchas veces, esa es una restricción, pero si es un plazo más amplio, ahí no hay mayor problema. Perfecto. Concursos, por ejemplo, también en las redes sociales, ¿han manejado algo así? Sí, de hecho, creo que esa es una parte importante para lo que comentábamos de fidelizar al cliente. En meses anteriores que celebramos nuestro aniversario, tuvimos unos concursos en redes sociales donde en la entrega de tu coche te tenías que tomar una foto de tu entrega, compartirla en las redes sociales y todos participaban en un sorteo y se podían ganar un iPad, ¿no? O sea, era un concurso de likes, pero a nosotros nos servía para ver, la experiencia del cliente, lo que comentamos hace rato, ¿no? Que nos compartiera su foto de esa experiencia de felicidad, de celebración de la entrega de su vehículo. Uh-huh. Y al final era un concurso de likes, las fotos que tuvieran más likes, se ganaban un iPad. Y fíjate, ahorita que estás hablando de la experiencia que tiene el cliente, comentamos ahorita fuera del corte, la importancia del servicio de postventa, ¿no? De sí. Qué tanto está el vendedor ahí dispuesto a asesorar al cliente, sobre todo con la modernidad de la tecnología hoy en día, de cómo sincronizar tu celular con el auto, de cómo bajar, por ejemplo, videos, ¿Eso cómo lo están manejando ahorita en Hyundai? Pues mira, sí, la tecnología está... A todo lo que da. Llévate sí, porque, un chamaco porque luego de 10 llegas, años. Te entregan el auto y te dicen, pues puedes hacer esto, esto, esto, esto. Ah, padrísimo. Te vas y luego no sabes ni cómo hacerlo, ¿no? Lleva a tu hijo de 10 años y te enseña. Seguramente él sí lo sabe. Seguro él sí lo capta la primera. Sí. Pues realmente, como comentábamos, ¿no? Hace un momento, sí, la tecnología de los coches muchas veces... O sea, es más de lo que esperamos o incluso de lo que necesitamos, ¿no? Entonces, pues a la hora de la entrega se hace toda la explicación del vehículo, desde cuestiones del motor hasta las partes tecnológicas, ¿no? Que sí, el sistema de navegación, cómo configurarlo, el teléfono, etcétera. Pero pues sí, como bien comentaba Roberto, muchas veces como que en ese momento lo que queremos es ya salir y manejar nuestro coche nuevo, ¿no? Entonces como que no le prestamos así toda la atención que debemos. Pero pues siempre existe la opción de que tú puedas regresar a la agencia o que tú puedas hablarle a tu especialista de producto, el que te atendió durante todo el proceso, y le puedas preguntar, oye, mira, ¿sabes qué? Tengo esta duda, ¿cómo hacía esto? Y la verdad es que ellos están siempre en la mejor disposición de explicarte, porque a nosotros nos interesa que le saques el mayor provecho a tu coche y que sepas y que seas feliz con esa compra, ¿no? Que digas, ay, pues me dijeron que podía yo sincronizar mi teléfono, pero ni lo sé hacer, entonces, ¿qué onda, no? No, el chiste es que le saques el mayor provecho al coche. Entonces, sí. Porque, bueno, todo esto se diseña en base precisamente de la facilidad que te da la tecnología. Exacto. Pues si no, imagínate, los sensores, ¿qué tan importante? Hoy tú manejas un coche que ya no tenga sensores y te sientes como que algo le falta, ¿no? Claro. Como sí. Que ya como no que el pitido. Sí, sí, sí, sí. ¿No? Imagínate ahora los coches que manejan solos, ¿no? Yo creo que esos que se estacionan solos. Yo creo que esos no van a pegar. Pero yo creo que el chiste de un automóvil es la sensación de manejo, ¿no? Pues... Digo, para mí... Hay mucha gente que no se sabe estacionar, o sea... Como tú comprenderás. No, como tú comprenderás. Creo que en ocasiones que acaba rayando todo la parte de abajo. En ocasiones se necesita alguien que te estacione así en automático, ¿no? Sí, a veces sí. Y facilita mucho, ¿no? Yo creo que sí. Pero eso ya es mucho más. Ya eso es mucho, ya eso no es básico, exacto, ¿no? Eso sí no. Oye, es pues qué bueno, Rebeca, muchas gracias por habernos acompañado y no, compartir ustedes, con nosotros muchas y nuestra audiencia. Gracias por la invitación. ¿Dónde los pueden encontrar? Pues los invitamos a que nos visiten. Estamos en Carretera Mérida Progreso, kilómetro 9.5, a un lado de la Universidad UVM. Allá nos pueden encontrar. Estamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche, sábados de 9 a 7 y domingos de 10 a 6. Entonces, oye, un buen horario. No . Hay pretexto. Todo el día nos pueden encontrar ahí en la agencia. Están las pruebas de manejo, los coches en exhibición. La verdad, sí, los invitamos a que nos visiten. Igual, si tienen alguna duda, pueden preguntar en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Hyundai Mérida. En Twitter como @Hyundai_Mérida o también nuestra página web local es www.hyundaimerida.mx. Ahí está toda la información de las fichas técnicas de los vehículos y demás. Oye, pues sensacional, te agradezco mucho que hayas aceptado venir y platicar con la audiencia. Creo que es importante, tenemos la fortuna aquí en Mérida que tenemos opciones tan lindas como los autos surcoreanos. Que qué bien han hecho las cosas en Surcorea, ¿eh? La verdad que es un ejemplo, amigos, para nosotros que tenemos que hacer muchas cosas. Muchas gracias, Rebeca Ojeda Sauri, gerente de marketing de Hyundai. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Bien, Lau, vámonos. Vámonos, Robert. ¿Te vas a gracias, comprar Rebeca. Un Hyundai? Gracias, amigos, por escucharnos. Pues sí, me estoy animando por la camionetita. Ahí está, esta ya IX. Vendimos. La comisión es para mí, Rebeca. Ah. Vámonos. IX35. Ah, ¿sí te gustó la camioneta? ¿A poco sí le vas a...? No. Oh. Bueno, ¿quién sabe? Al final te escucha ahorita. Así es, ahorita me convence Rebeca. Bien, amigos, esto fue una emisión. Gracias por acompañarnos. Esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.